Mercaderes echados del templo. Vino pues a Jerusalén, y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los banqueros y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguno traspasase mueble alguno por el templo, y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa, casa de oración, será llamada de todas las gentes, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando lo supieron los príncipes sacerdotes y los escribas, buscaban cómo quitarle la vida, y le temían, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. San Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18. San Mateo capítulos 21, versículos 12 y 13. Devocionario Espírita, narrado por Gustavo Díaz Vandres. Biblioteca Espírita Don Juan Portillo. Visítanos en www.espiritismo.pregoneros.net.